quiero contarles qué pasó con mi corazón. Estuve enamorado de una chica que se alejó, diciéndome que yo no tengo dinero, que soy un pobre diablo y que ya no te quiero. Porque te usó, te engañó y se marchó, ya no la recuerdes.